À Paris, rue de Presbourg, l'immeuble de la Confédération Générale du Patronat Français est en partie détruit par l'explosion d'une machine infernale. À quelques centaines de mètres de la rue de Presbourg, rue Boissière, un engin semblable explose presque au même moment au siège de l'Union des Industries Métallurgiques. Deux agents de police ont trouvé la mort dans ce double attentat. Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío. No para de decirse, de decirse, de decirse, de decirse. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien, todo va bien, todo va bien. Hasta ahora todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Es el aterrizaje. El asfalto se come mis pasos, trapicheos, sueños en pedazos, balazos por yello, tráfico plástico, deseos incompletos. Estos diarios, fallos estructurales, talonarios, ¿dónde está la suerte que nos falta? ¿Quién coño la ha robado? En chabolas, en favelas, donde haya pena, donde duela la vida que han impuesto a las excluidas de la tierra. La droga, las armas, las putas, la pasma, la paz, la falta. Seguro que si la encuentras, te apuesto, no será en nuestras casas. El balance de daños permanece intacto, y si cambia de estatus es siempre para subir más alto, atracos como setas, no nos queda otra treta, si la vida sale cara, rompe el yugo que te aprieta, chicos de la calle, no posturetas, like chirivegas, latidos queman, ladridos suenan, vida repleta de callejones sin salida, donde ilusiones petan, si no tienes alternativa, no queda otra, hecha lejeta, la calle, escuela, fanzines, carreteras, en el trabajo mierda, entre las calles niebla, ya no queda ni maleza, tan solo la certeza de que tras las esquinas, la policía acecha. Otra noche en el calabozo, frío pozo, donde tiran la basura esos hijos de lucha. La vida fluctúa, oscila, seremos fieros como Godzilla, salvajes como Atila en un bloque más negro que la nocilla. Libertad donde te escondes yo, rompiendo moldes, firmes como robles, ricos y pobres, pares y nones, pisa o muere, gana o pierde, no, sucios valores, no, maldita suerte, viviendo en un eterno viernes y 13. Llevo dos minutos y la gasolina a tope, apártate si no quieres que los mandobles te topen. Esto da una vida a la sombra de los bloques, escúchame nene, es tu piel contra el estoque. Me quieren censurar porque muestro otro enfoque, y pongo en jaque mate a todo el listo que me jode. Tengo mangas y ases de sobra pa' que me sobre, y tengo paciencia tan solo hasta que desborde. Aleladas por costumbre en mierda capitalista, miseria bajo alfombras pa' apartarla de la vista, luces de colores y basura consumista, camuflando la tristeza de una vida vacía. Llega el día libre y es siempre el mismo episodio, ahogáis en un vaso el germen de vuestro odio. Tiempo libre, patético y autodestructivo, concedido por el enemigo para ser más productivo. Levantía está caliente, tormenta se avecina, hay niños en la calle jugando con cucharillas. Quizás salir a flote depende de nuestra estima y fortaleza para recibir golpes, curar heridas. Nos llaman criminales, pero no somos culpables de que seamos invisibles, los hijos de los nadie. Vemos lo que otros tienen en lujosos escaparates. Somos mugre y caspa, somos los indeseables. Un par de niños huyen de patrullas por las calles. El robo está mal visto, coge fuerza si no falles. Son porras marcadas, sensaciones frustrantes. Es otro asesinado en dependencias policiales. Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, no eres nadie. Bolsillo vacío, será siempre el culpable. Futuro negro pa' ti y negro pa' tus chavales. Existencia de mierda heredada de tus padres. Arde París, este es el ritmo del gueto. El fuego medicina, carente de prospecto. Es cierto que solo somos chusma para el gobierno, la chusma que derroca a los naipes de este imperio. Arde París, este es el ritmo del gueto. Redoble de tambores alumbrados por el fuego. Es cierto que solo somos chusma para el gobierno, la misma chusma que su imperio hoy destruiremos. Respuesta global contra la brutalidad. Puesta la represión aumenta la solidaridad. No hay más que ver, levanta del sillón. No, no somos esos. Estáis sintiendo Radio Cuca, la radio libre de Oviedo en el 107.3 de la FM, también disponible para todo el mundo civilizado a través de www.radiocuca.org, y lo que aquí arranca cuando son un poco más de las 5 de la tarde del miércoles 23 de abril de 2014 es Anábasis, programa de historia de la lucha de clases, dedicándolo hoy a París. juntos en la lucha subversiva. Hoy quemaremos vuestras sedes, oficinas y locales. Si quieres tomar tu vida, ven a pelear a la calle. Partidos, sindicatos, mangantes oficiales. Hoy caeréis de la mano de chavalas y chavales que ya están hartos de vivir en basureros, vendiendo sus vidas en el imperio del euro. Basura desbordada, ahora es el momento. Nada pediremos, tomaremos lo que es nuestro. Que ya estamos hartos de vuestro atraco encubierto. Piedra en una mano y separan los alientos. Este programa se emite en esta casa todos los miércoles a las 7 de la tarde, aunque bueno, últimamente estamos grabándolo a distintas horas. Sí que es verdad que siempre sonará a las 7 un programa bien en directo, bien en diferido. Y bueno, la idea es retomar las grabaciones a esa hora los miércoles, pero bueno, mientras no se pueda, pues seguiremos haciéndolo cuando podamos, como hoy, un par de horas antes de la hora oficial. Acción, solidaridad, esto es la guerra y vamos a ganar. Explotación, exclusión, represión, no, no, no. Explotación, exclusión, represión, no, no, no. Recordaros brevemente las formas de contacto con el programa, con Anabasis, que es básicamente el correo electrónico anabasisradiocuca.org. También en los próximos días, supongo, no, bueno, es una promesa, abriremos un blog, que desde el principio éramos muy contrarios a esta idea. Igual al final va a venir bien para recopilar los programas, poner algún enlace más y lo que suele suceder en estos casos. ¡Explotación! ¡Qué maguaje! También en los próximos minutos, en la próxima hora y media que calculo, estaremos aquí en el estudio. Podéis llamar al 985-2981-37 y nada, poco más para arrancar el programa de hoy. Para terminar con los avisos de rigor, recordar que este programa que se graba en Oviedo también se emite en Radio Bala de Manresa y en Radio Almaina de Granada. Un saludo a toda la gente de por ahí. Como decía al principio, hoy vamos a dedicar el programa a París, una de las capitales turísticas del mundo capitalista. La ciudad, dicen, del amor, la ciudad de la luz, considerada desde hace unos cuantos siglos. Pero nosotros nos vamos a detener en otros aspectos de esta ciudad, en la cara menos amable, en el partido de la negación, en lo que han sido históricamente las revueltas proletarias de París, el papel de su pueblo, un pueblo rebelde. Y nada, vamos a hacerlo fundamentalmente a través del libro de Eric Hassan, París en tensión, urbanismo e insurrección en la ciudad de la luz. También hemos traído para complementar algún libro de Mars, de Debord, una novela sobre la banda de Bonnot y el libro La llama del suburbio de proletarios internacionalistas. No estamos dispuestos a andar el camino marcado, el camino pactado por los ocho grandes, por los quince estados, por quienes se empeñan en hacer del mundo un inmenso negocio, un solo mercado a fuego marcado. De aquí en adelante, más alto y más claro, mucho más alto, mucho más claro. De aquí en adelante, más alto y más claro. La idea era haber traído algún texto más, sobre todo tenía ganas de traer algún texto de Blanqui, todo un personaje histórico, el entre comillas insurreccionalista por excelencia del siglo XIX en Francia y en general en toda Europa occidental, un conspirador de primer orden, pero bueno, no me ha dado tiempo a hacerme con un libro que trata sobre su figura. Supongo que será carne de un futuro programa. Ellos hablan siempre del futuro, de crecer como no hemos crecido, recorriendo juntos el camino que antes nunca se había recorrido, pero esto ya lo hemos vivido, esto mismo algo muy parecido. El poder no ve más allá de... También la entrada del programa anunciando la misión de hoy, había puesto que iba a traer un texto de Eugene Berlin. Estuve ojeándolo, es una especie de autobiografía que tenía por casa y había leído hace unos años. Estuve ojeándolo y no me convenció del todo ningún pasaje para el formato del programa de hoy. Es un libro así hecho con referencias a su figura, pero también ensamblado con citas de otros autores y bueno, es una figura clave del siglo XIX en Francia, uno de los impulsores de la Primera Internacional en ese país, participante destacado en la Comuna de París, y bueno, al igual que la figura de Blanqui, quizá haya que tocarlo en un futuro programa. El programa va a tener un formato así facilón, pues básicamente lo que vamos a hacer es leer con alguna acotación, algún comentario a los distintos textos, pero bueno, lo que nos dé la cabeza, que tampoco somos aquí la de Dios a nivel intelectual, vamos. Y la figura central es el libro este de Eric Hassan, París en tensión, que me regaló un compañero de esta radio, y bueno, al leerlo, un libro muy muy rápido de leer, muy agradable, que habían dos opciones, que era reseñarlo así muy detalladamente, que entonces iba a ser fusilarlo casi al completo, o bien leer directamente algún pasaje destacado, que es lo que vamos a hacer finalmente. No sé si he explicado bien la diferencia entre las dos opciones, y lo que haremos con los otros libros será también leer algunos pasajes que vienen a ilustrar algún aspecto de este conflicto social latente en la historia de París, pues tocando diferentes periodos, como puede ser en el caso de Marx la revolución de 1848, las dos revoluciones de 1848 en Francia, la de la burguesía y la del proletariado. Hablar un poco del ilegalismo con la novela sobre Bonnot, y bueno, de todo el universo situacionista a través de los libros de los dos libros que hemos traído de Guy Debord, y por último de la revuelta del otoño de 2005 en la periferia de París, y que se extendió a otros barrios, a otras banlieues de Francia a través de La llama del suburbio, un libro que ya presentamos aquí en su día con uno de los autores. En cuanto al libro de Eric Hassan, París en tensión, urbanismo e insurrección en la ciudad de la luz, está editado por Errata Natura, una editorial madrileña, es de hace un par de años. El Eric Hassan este en cuestión, siguiendo la separata del libro, pues nace en París en 1936, hijo de madre palestina pátrida y padre judío, fue de cirujano durante más de 25 años, hasta que en el 83 retomó la dirección de la editorial Hassan, que había fundado su padre y que estaba especializada en libros de arte. Abandonó la editorial tras ser comprada esta por el grupo Hachette, y modificados algunos de sus principales planteamientos editoriales, fundó entonces la editorial La Fabrique, con el propósito de ofrecer una voz discordante frente al consenso político intelectual generalizado, un proyecto que nació en 1998 y hoy en día es reconocido como uno de los buques insignia de la edición independiente en Europa, nos dice Errata Naturae. El compromiso político de Eric Hassan se retrotrae a su participación en la Guerra de Argelia junto al Frente de Liberación Nacional, y más tarde fue miembro fundador de la Asociación Médico Franco-Palestina. Permaneció en Líbano durante la guerra ejerciendo como médico, y actualmente es miembro del Comité de Patrocinio del Tribunal Russell sobre Palestina. Igualmente es autor de los siguientes libros: La Invención de París, Il n'y a pas de pas perdu, editado en 2002, Crónicas de la Guerra Civil, editado en 2004, Saint-Germain de Propriétaire, La Guerra Civil Continue, La Seville 2007, y Errata Naturae ya publicó en 2010 otra de sus obras, Viaje a la Palestina Ocupada. Oh, Bueno, el libro de Eri Hassan, como decía, bastante agradable. Son así capítulos cortos que se ocupan de... cortos por lo general. Tiene alguno bastante extenso que se ocupan de diferentes motivos, todos centrados en la figura de París y más o menos en sus clases populares, ya sea la defensa de París del año 1814, y vamos a leer un extracto, el fin de las guerras napoleónicas. Se ocupa también de las jornadas de junio de 1848, de la Comuna de París, por supuesto, de Baudelaire, de la ocupación nazi o de las transformaciones profundas que ha experimentado la ciudad en los últimos tiempos, y también menciona estas revueltas de la periferia del otoño de 2005. La idea es leer algún artículo entero de estos así más breves y algún extracto de otros más largos. En total seleccioné unos, son creo que 5 por aquí tengo anotados, así que un poco de música y vamos allá. Vamos a leer el primer extracto. Es de uno de los artículos más extensos, el que se centra en la defensa de París en 1814, y dice lo siguiente. Los contemporáneos afirman que durante la batalla de París, una multitud en la que abundaban los obreros se congrega en la plaza Vendôme, ante el palacete del comandante de la plaza de París, y reclama armas. Se les dice que no hay, lo cual es falso. Millares de fusiles y centenas de cañones están depositados en los arsenales de Vincennes. Pero los responsables de la defensa y del mantenimiento del orden en la capital temen una insurrección popular. Bueno, esto igual os suena de guerras más recientes, ¿no? En latitudes más cercanas. Savary dirige desde hace tiempo la policía imperial y tiene informes que le permiten conocer el riesgo de un levantamiento. En sus memorias indica cuánto le preocupa esta eventualidad. El 28 de marzo por la noche, una vez que el Consejo de Regencia, reunido en las Tullerías, hubiera decidido la salida de la reina, en el momento de separarse, los miembros que componían el consejo se detuvieron en la sala contigua, lamentando la resolución que acababan de tomar. Varios me dijeron, si yo fuera ministro de la policía, París se levantaría en armas mañana y la emperatriz no se iría. París sin duda estaba dispuesto a levantarse, nota de Savary. El emperador había sido pertinentemente informado por mí de la disposición de los ciudadanos de París, quienes solo reclamaban las armas que les negábamos. Hasta ese momento no me había dado cuenta que era fácil ponerla en marcha y que eso dependía de mí. Un poco más adelante, precisa por qué no lo hizo. Suponiendo que hubiese puesto en marcha a lo que llaman vulgarmente los hombres de la República, ¿qué medios me habrían quedado para prevenir sus diferencias? Este partido era, cuanto menos, tan peligroso para el emperador como para sus enemigos. Careciendo de precedentes, me exponía a convertirme en su víctima desde el momento en el que se congregasen. Es difícil expresar más claramente quién, durante aquellos días, quería combatir y quién tenía miedo. El propio Savary, recorriendo al día siguiente los barrios del Este, cuenta... El arrabal de San Antoine estaba listo para todo menos para rendirse. En cuanto a Pasquier, prefecto de policía, escribió el 16 de marzo a Montlivet: «Hay que evitar la excitación del pueblo. No sabemos a dónde podríamos llevarla. Una vez agitada, sería fácil arrastrar hacia cualquier facción. Es muy miserable. El populacho más vil, que quizá podríamos conducir en 48 horas hacia el lado del gobierno, al tercer día posiblemente marcharía en un sentido completamente opuesto». ¿Quiénes son entonces estos ciudadanos de París que solo reclaman armas? ¿De qué se compone este populacho vil dispuesto a marchar en sentido contrario al deseado? Son obreros de la construcción en su mayoría, ya que se están realizando grandes obras en París. La perforación del estanque de la Villette y de los canales de Orc y de Saint-Denis, la construcción de la calle de Rivoli, de la Bolsa. Proceden sin duda de los que trabajan en las fábricas de muebles del arrabal de San Antoine, los tipógrafos, tejedores, dependientes de comercios, especie particularmente inquieta que apoyará todas las revueltas del siglo que comienza. ¿Y entonces por qué quieren luchar? Es poco probable que tengan en mente defender un régimen que no ha tenido ningún miramiento hacia ellos. Las leyes obreras del imperio son, sin excepción, represivas. Los trabajadores no tienen derecho ni a asociarse, ni a cambiar libremente de residencia o de patrón, ni a pedir satisfacción contra su empleador. Después del decreto consular del 9 de primario del año 12, 1804, Todo obrero debe estar provisto de una cartilla expedida y visada por la policía. El patrón puede exigir la entrega de la cartilla y solo devolverla cuando el obrero haya cumplido con sus compromisos o devuelto los anticipos. El obrero que se desplaza sin cartilla se expone a ser detenido y tratado como un vagabundo. La jornada de trabajo en la construcción comienza a las 6 de la mañana y termina a las 8 de la noche. La pobreza, que se expande desde finales de 1810 con el paro y la crisis, es un delito. El que cae en la pobreza acaba en un depósito de mendicidad. Podemos entonces pensar que los que reclaman fusiles a gritos bajo las ventanas del gobernador se burlan de la salvación del imperio. La explicación de su brío la podemos encontrar en Walter Benjamin, en la sexta de sus tesis sobre el concepto de historia. Los obreros parisinos se adueñaron de un recuerdo, tal cual surgió en el instante de peligro. Este recuerdo es el de los levantamientos en masa y las victorias de la revolución, y también el de la traición termidoriana. Los que tenían 20 años en Yemapes, los jóvenes que encabezaron las revueltas del hambre en el arrabal de San Antoine en Pradía el año 3, tienen todavía edad de luchar en 1814. Los más ancianos les han contado a sus hijos estas historias, cuyo recuerdo puede haberles surgido en el momento de peligro. A lo largo del proceso de los 15, en 1832, Blanqui retomó este tema ante los jueces. ¿No era el pueblo quien prefería morir en 1814 antes que ver al extranjero en París? Y, sin embargo, ¿qué necesidad material empujaba a este acto de abnegación? Había pan el 1 de abril, como el 30 de marzo. Estos privilegiados, por el contrario, a los que se supone tan sensibles a las grandes ideas de patria y de honor en razón de la exquisita sensibilidad que le deben a la opulencia, que habrían podido al menos calcular mejor que otros las funestas consecuencias de la invasión extranjera, ¿no son los que han enarbolado la enseña blanca en presencia del enemigo y han besado las botas de los cosacos? El pueblo nunca ha reconocido a los borbones, ha incubado su odio durante 15 años, ha madurado en silencio la ocasión de vengarse, y cuando su mano poderosa se ha sacudido el yugo, ha creído al mismo tiempo romper en pedazos los tratados de 1815. Y es que el pueblo es más profundamente político que los estadistas. Su instinto le decía que una nación no tiene futuro cuando su pasado está manchado de una vergüenza que no ha sido lavada. Junio de 1848, un aniversario silencioso. Una insurrección fulminante, la más grande y la más singular que haya tenido lugar en nuestra historia y puede que en cualquier otra. La más grande porque, durante 4 días, más de 100.000 hombres se comprometieron y en ella perecieron 5 generales. La más singular porque los insurgentes combatieron sin un grito de guerra, sin jefes, sin banderas y, sin embargo, con una unión extraordinaria y una experiencia militar que sorprendió, a los oficiales más veteranos. Lo dice Tocqueville en sus recuerdos y sabe de qué habla. Él era uno de los 60 diputados enviados a subir la moral de las fuerzas del orden y fue testigo, al lado de la Morissière, del ataque de las barricadas de la calle de Saint-Maur. El 160 aniversario de este acontecimiento no ha sido puesto de relevancia por el gran mundo, que yo sepa. Esto no es nuevo. Desde hace más de un siglo y medio, las jornadas de junio son ocultadas, sumidas en el olvido, incluso por los que se supone que tienen que defender la memoria del pueblo. Podemos aportar al menos 2 causas para este ocultamiento. La primera se refiere a la naturaleza misma de esta insurrección. Fue conducida por el proletariado parisino absolutamente solo. La burguesía republicana se quedó estupefacta cuando no participó del lado de las fuerzas del orden. Temían, escribe Tocqueville, que la victoria de los obreros pronto fuese inevitable. François Arago, viejo republicano, atacó a cañonazos las barricadas del barrio latino. Edgar Quinet, diputado de la izquierda entre comillas, comandaba la 11ª legión de la Guardia Nacional. Louis Blanc, uno de los líderes de la montaña, declaró en la comisión de investigación: «Nadie se ha mantenido más ajeno que yo a este desafortunado asunto». Los jefes de barricada eran todos proletarios. Leyen Geisel, delineante industrial, en la plaza Lafayette. Boissambert, zapatero remendón, en la calle de Planche-Mibré. Racari, mecánico, en la plaza de los Vosgos. Y Bruy, sombrerero, en la calle de Les Nonains-d'Illers. Barthélemy, mecánico, arrabal del Temple. No encontramos en junio ninguno de esos artistas, jóvenes de la bohemia, estudiantes, burgueses contestatarios cuyos nombres están ligados al recuerdo de la comuna. Aquí, ni un solo Courbet, Delescluze, Valle, sino gente cualquiera, desconocidos, pobres que fueron fusilados y deportados a miles. Es este anonimato el que le aporta a las jornadas de junio su color negro y que explica en parte el olvido. La segunda causa es que junio de 1848 marca la ruptura de un pacto implícito, o, si se quiere, el final de una ilusión, la de que el pueblo y la burguesía, juntos de la mano, concluirían lo que había empezado con la revolución. Encañonando al proletariado, la burguesía acababa de forma definitiva con este sueño, y Y es por eso que, a diferencia de julio de 1830 y de febrero de 1848, las jornadas de junio no forman parte de las imágenes de Pinal de la historia republicana. Pero la burguesía intenta desde siempre mantener la ilusión de juntos de la mano. Es el precio del mantenimiento del orden, ahora y siempre. El estrépito del pacto que tuvo lugar en junio es entonces un recuerdo inoportuno, y se entiende que la universidad, ni los poderes públicos, ni los partidos políticos quieran oír hablar de él. A continuar leyendo extractos del libro de Eric Hassan. Ahora una parte de un artículo que se centra en la transformación de los distintos barrios de París. ¿Cuándo desapareció este París proletario? ¿Cuándo fueron expulsados del centro de la ciudad los obreros, los traperos, los pobres, los mendigos? La respuesta habitual es que esta expulsión está ligada a las grandes obras de Haussmann durante el Segundo Imperio, prolongadas al inicio de la Tercera República. Lo cual es verdadero y falso a la vez. En el interior del París, de los 12 distritos, las destrucciones de Haussmann solo fueron auténticamente masivas en dos lugares: la isla de la Cité y los alrededores del antiguo Château d'Eau, donde la implantación brutal de la Plaza de la República hizo desaparecer todo un barrio popular, creando un vacío inmenso del que nacen bulevares propicios a las cargas de caballería. Más allá, las construcciones haussmannianas arrastraron a su paso pedazos enteros del París proletario, pero sin cambiar radicalmente su fisonomía. Así, por ambos lados de los bulevares de Sebastopol y Strasbourg, las antiguas calles de Saint-Denis y Saint-Martin y los arrabales que las prolongan se quedaron en su sitio durante mucho tiempo indemnes, o casi. Y así, una vez más, a pesar del destipamiento por la construcción del Boulevard Saint-Germain, las calles de Las Écoles y de Monge, el barrio latino conservó hasta la década de 1950 zonas enteras pobladas por proletarios, inmigrantes y vagabundos. Y Les Halles, y el arrabal de Saint-Antoine, y el barrio de Mouffetard, y el barrio de Beaubourg, por limitarse a los lugares más famosos, no fueron desprovistos de su población pobre ni privados de su espíritu rebelde por las construcciones del barón Haussmann. Al inicio del siglo XX, muchos son los testimonios que muestran la persistencia de un París miserable en el perímetro del muro de los Fermiers y Henneau, para los pueblos de la corona anexados en 1960 es otra historia. Wismen, Francis Carco, León Daudet, un poco más tarde Eugene David o Léon-Paul Fargue, o el también inimitable Henri Calais tras la liberación. Todos hablan de esos inmensos barrios cuyos exiguos salarios conducen a tenas privaciones a los niños y las mujeres, de rincones para los desheredados de la suerte y los oprimidos por la vida. En la década de 1950 conocí un maré negro de mugre y de hollín, los patios ocupados por cobertizos de chapa ondulada, las tiendas sórdidas, los vendedores ambulantes empujando sus carros por la calle de San Antoine. La explanada de Beaubourg era un gran espacio baldío, pavimentado, que durante la noche hacía las veces de garaje para los camiones de Les Halles y de refugio para los revolcones rápidos y tarifados. Los cafés de la calle Mouffetard eran tascas para mendigos, donde la entrada se hacía imposible para quien no era barbudo o harapiento. Entre Maubert y el Sena, en las calles de Bievre, Frédéric Sauton, Maître Albert, los hoteles ofrecían habitaciones por días o semanas a los obreros venidos de África del Norte, no se decía magrebíes. En los patios del arrabal de San Antoine, los ebanistas trabajaban día y noche. Los hospitales, en los que yo más tarde trabajaría, estaban tan llenos en invierno, de viejos, de pobres, de mujeres recién abortadas con ayuda de las famosas aborteras, que a veces había que tender sábanas en las capillas para colocar a algunos enfermos. Más tarde, en los años 60, el centro de París se deshizo de sus pobres. Durante los años de De Gaulle, Malraux, Pompidou, vimos cómo se hacía realidad, en el espacio correspondiente al París de los 12 distritos, el viejo sueño de los regentes de esta ciudad desde la Reine, el primer lugarteniente de policía que dirigió el gran encierro de 1657. Tras la brutal modernización del viejo capitalismo francés, la especulación urbanística tomó un nuevo rumbo. La industria desapareció de París. Era más rentable construir viviendas burguesas donde hubo viejos talleres. Más tarde se convertirán en lofts. Todos los barrios proletarios del centro fueron sometidos a un proceso de expulsión, renovación, realojo, a precios alquileres inaccesibles para los habitantes originarios. Así es como los barrios inventariados por Villermé como míseros se convirtieron en su mayoría en zonas residenciales. el ilustre valle de Cascotes, a punto de derrumbarse constantemente, y de arroyos negros de barro, del que habla Balzac en la primera página de Papá Goriot, ha dado paso a una red urbana que parece, unas veces, un barrio peatonal de provincias, y otras, una Disneylandia para turistas cultos. Ahora, por el momento, la vida está en otra parte. Colaboración y fotografía. En la Francia de hoy no es muy frecuente que los grandes escándalos salten a la primera plana. No es que falten las ocasiones, sino que la caja de resonancia, los medios de comunicación, que es así como lo llamamos, está sofocada. Sin embargo, tenemos uno servido a propósito de la exposición Los parisinos bajo la ocupación, en la biblioteca histórica de la ciudad de París. Los periódicos, incluso algunos ediles, se han indignado porque las fotos de André Suca han sido presentadas sin precisar que este fotógrafo trabajaba para la edición francesa de Signal, la revista del ejército alemán. De ahí, páginas enteras sobre la relación entre historia y fotografía, fotografía y realidad y otras ocurrencias, lo cual permite no hablar demasiado de las fotos, a pesar de que son bastante interesantes. Se trata de imágenes en color, ya que Suka recibió de los alemanes películas Agfa Color, y son buenas fotos, o siendo más precisos, negativos que datan de una buena época de la fotografía. Algunas imágenes, plataformas, pescadores con sus cañas, les halles, podrían estar firmadas por Doisneau, por ejemplo. Pero los responsables de la exposición han sido involuntariamente crueles al colocar las fotos por barrios, lo cual revela la verdad acerca de la presencia del ejército alemán en París. Las terrazas de los cafés de los Campos Elíseos están llenas, y los oficiales se pasean tan tranquilamente como si estuviesen en la Kurfürstendamm. Las bellas damas son sin duda las mismas que, 3 o 4 años antes, aclamaban el triunfo de Daladier en Múnich y gritaban sobre las aceras de la avenida «Los comunistas, mochila al hombro, los judíos, a Jerusalén». En el hipódromo de Longchamp, los pilotos de la Luftwaffe se fotografían al lado de bellezas tocadas con sombreros floreados a la última moda. En la Madeleine, distinguidas mujeres, a la salida de misa, de una boda, descienden las escaleras acompañadas por jóvenes condecorados, en uniforme color gris oliva. En los barrios populares, por el contrario, no se ve un solo soldado alemán en las fotos de Suka. Ni en Les Halles, ni en Menilmontant, ni en la Plaza de la República, ni en Belleville, donde captó una bonita imagen de la multitud entre el café La Vieleus y su gemelo en el otro lado de la calle de Belleville, Le Point du Jour. Es muy simple, a esos barrios no iban los alemanes, ni como turistas, ni en coche, ni armados. Para eso ya estaba la policía francesa. Es el París de la Resistencia, como indican las numerosas placas que recuerdan en estas calles los nombres de aquellos a los que deportaron, torturaron, fusilaron. Ese es el auténtico escándalo de esta exposición. Muestra la diferencia entre las dos partes de la ciudad, la de la colaboración y la otra. Esta diferencia sigue existiendo, pero los que ocupan el lugar de los colaboracionistas de antaño no saben de qué estamos hablando. Iría con el último extracto del libro de Eric Hassan, que tiene bastante que ver con lo que diremos luego a propósito de Guy Debord y los situacionistas. Pero en París, las residencias privadas constituyen síntomas dispersos que no hacen más que acentuar lo que todos sabemos, el aburguesamiento de los barrios pobres, la arrogancia de la riqueza extrema. La enfermedad que esta ciudad se arriesga a contraer es la del apartheid. Para los que encuentren que esta palabra es demasiado fuerte, haré un retrato rápido de lo que era la Rive Gauche en los años 50, en los tiempos de Henri Calet en el 14 y de Boris Vian en Saint-Germain-des-Prés. En el barrio latino se concentraban todos los estudiantes de París, entre la Sorbona, la vieja Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho de la Plaza del Panteón, los anexos de la Facultad de Ciencias cerca del Jardín des Plantes, la Facultad de Farmacia cerca del Luxemburgo, colindante con la Escuela Colonial, la Colo. Las grandes escuelas, Politécnica, Normal Superior, la Escuela de Minas, Central, se reparten alrededor de la cima de la montaña de Sainte-Geneviève. Bajando hacia el Sena, nos topamos con uno de los barrios miserables de los alrededores de la Plaza Maubert. En la calle de la Viebre, Demet Albert, de Frédéric Sauton, obreros argelinos alquilaban habitaciones por semanas en hoteles de mala muerte. La sede del MTLD, Movimiento por el Triunfo de las Libertades Democráticas, de Messali Hatch, se encontraba en la calle de Xavier Privas, estrecha callejuela, entre la calle de Saint-Séverin y de Lauchet, en la misma época en la que la Internacional Letrista instaló su cuartel general en un café Cabilio. En ninguna de estas calles encontramos un solo restaurante. Del otro lado de la montaña, la plaza de la Contrescarpe y la calle de Mouffetard, el continente Contrescarpe de los situacionistas, eran el dominio de los vagabundos que allí tenían sus cafés, sus lugares de reunión y sus zonas de aseo colectivo, como la pequeña fuente situada frente al pórtico de la Politécnica. Más al sur, en el Distrito 13, que todavía no había sido demolido, se podían encontrar los lugares de los miserables, no por mucho tiempo. Dado que este distrito obrero votaba siempre a los comunistas, fue uno de los primeros en beneficiarse de la modernización que ya conocemos. El 14 era un anexo del barrio latino hasta la plaza de Ferro Siero. Más allá era ya periferia. Mis compañeros de instituto que vivían del lado de la Puerta de Orleans eran casi todos de familia obrera. La región de Saint-Germain y de Luxemburgo era claramente más chic, pero se podían encontrar panaderías y verdulerías. El mercado Bussy todavía no era falso, ni el café de Flor vulgarmente snob. En resumen, una ciudad mezclada, donde se encontraban obreros en buhardillas de edificios burgueses y árabes que se alojaban a dos pasos de Notre Dame, en el mismo lugar donde 30 años más tarde se establecería el futuro presidente de la República. La Rive Gauche en la actualidad se parece más a una ciudad burguesa de provincias, con sus monumentos venerables, sus tiendas de lujo y sus placas que recuerdan a los grandes hombres que allí vivieron y trabajaron: Richard Wagner, Oscar Wilde, Robert Desnos o Pablo Picasso. Ninguna mujer, por otra parte, en estas placas. Con la notable excepción del gran barrio chino del Distrito 13, cada uno está en su sitio. Los negros en los camiones de la basura o en la obra, los árabes en sus colmados, los portugueses en sus porterías, los turistas en las terrazas de los cafés, la policía en ningún sitio, invisible, lo que confirma que su papel es el de dar miedo a los pobres, más que el de proteger a los ricos. La purificación étnica y de clase se ha producido tranquilamente, sin otra violencia que, silenciosa y despiadada, la de la renovación urbana y la subida de los alquileres. En la Rive Droit, la situación es algo más complicada. Ciertamente, al oeste de una línea que va de Les Halles a la puerta de Clignancourt, por la antigua vía de las pescaderías, la calle Poissonnière, la calle del Faubourg Poissonnière doblada por el Boulevard Barbès, siguen estando los buenos barrios, entre comillas, con variantes, de Marcel Proust a Amélie Poulain. Al este de esta línea, allí donde se mezclan los recuerdos de junio de 1848, de la Comuna y de la Resistencia, el París popular hace lo que puede para aguantar. Los estragos urbanísticos, entre comillas, del gaullismo y de la época de Pompidou afectaron a la Gota de Oro, los Altos de Belleville, Menilmontant y Charonne. Las riberas del Canal de Saint-Martin, donde Baudelaire iba tropezando con las palabras como con los adoquines, chocando a veces con los versos hace tiempo soñados, quedan invadidos, en las tardes de verano, por la juventud emprendedora. El gran mercado africano de la calle de Dejín, donde todavía se pueden comprar todos los pescados del Golfo de Guinea, se ve cada vez más amenazado. La renovación afecta hasta rincones tan retirados como la calle de Mirja o la calle de Departement. Pero eso no impide que los pobres, los extranjeros, con o sin papeles, los hijos de los obreros argelinos, marroquíes o malienses que se han construido sus residencias igual que yo, se encuentren aquí en su casa. Y no es de los hombres de azul ni de las sirenas a dos tonos de lo que tienen miedo. El límite que materializa la apartheid a veces está trazado con tiralíneas, como el boulevard de Rochechouart entre el Muy Burgués 9, la avenida Trudén, la plaza d'Anvers y el turbulento distrito 18, y a veces es impreciso, como en el 10, donde la región de las estaciones del norte y del este, el barrio ceilandés y pakistaní a lo largo de la calle del Faubourg Saint-Denis, acaba con una suave pendiente, si así se le puede llamar, en los tranquilos y residenciales alrededores del Hospital San Luis, regiones mixtas, como existían en la periferia de Harlem en los años 60. Se trata, por tanto, de una suerte de apartheid más que de la división establecida por las gated communities, salvo que consideremos que, por sus puestas con código de acceso, todas las viviendas parisinas son gated. Pero podemos también defender la idea de que la ciudad entera tiende a convertirse en una comunidad cerrada, en la que las cancelas adquieren la forma de flujos viales en superficie, como en Johannesburgo, cuyos barrios negros están rodeados de vías rápidas y de rampas de salida, y donde los vigilantes, personajes emblemáticos de la comedia de nuestra época, son hombres y mujeres cuyas gorras y botas militares recuerdan el aspecto de la policía en las series americanas y que se supone que tienen que imponer el orden y proteger las propiedades. Bajo tierra, controles de acceso aleatorios llevados a cabo por los revisores de la RATP y los terroríficos equipos de los GPSR, grupos de protección y seguridad de la red aseguran el hermetismo. La situación no es la misma en todas partes. De los castaños de Indias de la avenida Henri Martin pasamos al bosque de Boulogne, casi sin darnos cuenta, por encima de la circunvalación soterrada, mientras que cruzar a pie la puerta de Pantin sería una siniestra y peligrosa hazaña. Algunos barrios periféricos ya forman parte de la comunidad cerrada. Nuilly, claro está, pero también Levallois o Issy-les-Moulineaux, Montrouge y mañana Montreuil. El Gran París, anhelado tanto por el alcalde de la ciudad como por el presidente de la República, acabará por englobar a todos los municipios limítrofes, incluso Saint-Denis, incluso Verbillier, incluso Saint-Ouen, una vez que se haya deshecho de sus habitantes. Así, la cancela de la circunvalación se desplazará levemente, como el telón de acero que, 20 años después de su caída, se encuentra reconstituido en la periferia del espacio Schengen. Y las nuevas tecnologías, que harán de las cámaras de vigilancia y de los test de ADN conmovedores arcaísmos, conseguirán que esta nueva cancela sea virtual y limpia, manteniendo a los indeseables fuera de la ciudad prohibida. Tal es el guión escrito por los urbanistas policiales, los expertos en seguridad, los vendedores de chips implantables y los fabricantes de sensores de visión nocturna. Son demasiado incultos para saber que el viejo sueño de encerrar París y de vaciarlo de sus pobres, de sus delincuentes, de sus locos y de sus extranjeros, casi siempre acaba en una reacción violenta. La zona de sombra que proyecta tal acontecimiento se extiende a lo lejos. En los últimos tiempos, la vemos avanzar todos los días. Para terminar de reseñar, entre comillas, porque no nos matamos mucho con esta reseña, precisamente de este libro, París en tensión, urbanismo e insurrección en la ciudad de la luz, de Eric Hassan, editorial Errata Natura, y muy recomendable, vamos a mencionar lo que trae la última página, lo típico esto de compuesto en el año tal, en la fecha X, aniversario de no sé qué, porque en este caso tiene mucho que ver también con lo que vamos a leer más tarde con Guy Debord. Bueno, y dice que se editó en septiembre de 2011, 61 años y 6 meses después de que Iván Vladimirovich Chechenov, más conocido como Yil Sivan, poeta, pintor, pensador, activista político y descubridor del continente contrescarpe, fuera detenido en el café L'Estin Villers de la Rue Mouffetard, después de ser delatado por el mismo hombre que le proporcionó la carga de dinamita con la que el artista pensaba, tal vez homenajeando al viejo bretón, volar el engendro lumínico de la Torre Eiffel. Les bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet zélé vint vite, qui portait une marmite, qui était à renversement. Et la retourne imprudemment. Le brigadier, le commissaire, mêlés aux poulets vulgaires, partent en fragments épars qu'on ramasse sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, il en avait. L'étonnement est profond, on peut les voir jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il fallait. Faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie prolétaire, c'est la chimie. Les socialos n'ont rien fait pour abréger les forfaits de l'infamie capitaliste. Mais heureusement vient l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés. les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de colonie, et tout pouvoir il le nie. Encore quelques beaux efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement le problème social en suspens. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse. Bueno, ahora el tema que acaba de sonar hace unos minutos, la llave de Sponsoring Fans, el que quería poner, bueno, un tema por cierto escrito por Guy Debord a propósito de un atentado ilegalista en la Francia de finales del siglo XIX. Este tema lo descubrí a través de un par de programas de Radio Almaina que lo pusieron y hablaron de él, relojes rotos y cambiando de tema. Y bueno, decir también, no solemos comentar la música que ponemos, decir que el primer tema que abrió el programa es del compañero Punano, que también pululó por esta radio en su día, y al que le mando un abrazo si está oyendo esto, un tema del primer disco que grabó, yo creo que era en 2010-2011. Seguís en la sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM, y esto es Anabasis, programa de historia, cuando es el miércoles 23 de abril de 2014. Tras visitar el retrato de París hecho por Eric Hassan, vamos a meternos un poco como manera de hablar, no a nivel político, faltaría más, con Carlos Marx. Bueno, el tema de Francia sin duda fue vital tanto para Marx como para Engels. Ambos se criaron con la historia de la Revolución Francesa del siglo XVIII y bueno, se deben sus conceptos, como el de propio de la lucha de clases, la dictadura del proletariado y tal, están tomados en su mayor parte de autores franceses, como el de la lucha de clases, que es de los grandes historiadores burgueses de las primeras décadas del siglo XIX, como puede ser Guizot, Thierry, historiadores que no eran radicales, pero para los que no había ninguna duda de que la reciente historia de la gran revolución de 1789, del terror jacobino, del Termidor, de Napoleón, etcétera, eran signos de esto, de la lucha de clases. Digo lo de historiadores nada radicales, porque decir estas cosas hoy en día parece que solo puede ser obra de esto, de radicales, y no de gente de orden como era esta gente. Lo más lógico o previsible hubiera sido traer algún extracto de la guerra civil en Francia, del balance que hizo Marx de la Comuna de París, uno de sus textos más conocidos, en el que, bueno, entre el propio texto y el prólogo de Engels, ahí se afirmaba que ahí estaba la famosa dictadura del proletariado en el gobierno comunero de París, como me da a mí que probablemente o seguramente hagamos un programa sobre la Comuna de París en los próximos meses. Vamos a optar por otro texto de Marx, un texto primerizo, que es el de las luchas de clases en Francia de 1848-1850, publicado como folleto. Yo creo que alguno de sus capítulos, creo, porque tampoco es que haya preparado muy bien todo esto, creo que fue publicado en la nueva Gaceta Renana, la revista que tenían de aquella. Decir que, nada, un poco hay que decir sobre Marx y Engels. Simplemente comentar que en esta época, en torno a mediados del siglo XIX, evidentemente no eran los personajes que luego llegarían a ser. Digamos que, bueno, eran dos figuras más o menos destacadas, más o menos brillantes, pero dentro de un conjunto mucho más amplio, vamos, que como ellos había mucha más gente entre los círculos emigrados, gente que ya formaba parte de un difuso partido comunista, utilizando el término como a la manera en que lo usaron muchas veces, ¿no? Así como un partido en sentido histórico, casi como hablar de partidos en la antigua Roma, el partido del proletariado por el comunismo, que era la acción autofirmada de los obreros por sus condiciones de vida y en la lucha política, un partido ya precisamente a raíz de esta revuelta de junio de 1848 en París, claramente ya delimitado de la burguesía, aunque, bueno, hablamos de Calcors hace un par de programas, en el libro que reseñábamos de Calcors tiene un artículo muy interesante sobre el papel de Marx en la Revolución de 1848, porque en su propia acción política, digamos que no aplicó estrictamente esto de separarse, de marcar ya una línea de acción clara en cuanto al Partido Proletario y separarse de la influencia burguesa. A ver si lo traemos para futuros programas. Como decía, el tema de la Revolución Francesa del siglo XVIII y los sucesivos acontecimientos, el país más agitado probablemente de Europa en aquellos años, es vital para la evolución de Marx y Engels, y el propio Engels nos lo ilustra en la introducción a este folleto con lo siguiente. Cuando estalló la Revolución de Febrero, todos nosotros nos hallábamos, en lo tocante a nuestra manera de presentarnos las condiciones y el curso de los movimientos revolucionarios, bajo la fascinación de la experiencia histórica anterior, particularmente la de Francia. No era precisamente de este país, que jugaba el primer papel en toda la historia europea desde 1789, del que también ahora partía nuevamente la señal para la subversión general. Bueno, hacer el inciso de que está hablando, evidentemente, de 1848. Era, pues, lógico e inevitable que nuestra manera de representarnos el carácter y la marcha de la revolución social, entre comillas, proclamada en París en febrero de 1848, de la revolución del proletariado, estuviese fuertemente teñida por el recuerdo de los modelos de 1789 y de 1830. Y, finalmente, cuando el levantamiento de París encontró su eco en las insurrecciones victoriosas de Viena, Milán y Berlín, cuando toda Europa, hasta la frontera rusa, se vio arrastrada al movimiento, cuando más tarde, en junio, se libró en París, entre el proletariado y la burguesía, la primera gran batalla por el poder, cuando hasta la victoria de su propia clase sacudió a la burguesía de todos los países, de tal manera que se apresuró a echarse de nuevo brazos de la reacción monárquico-feudal que acababa de ser abatida, no podía caber para nosotros ninguna duda, en las circunstancias, de entonces, de que había comenzado el gran combate decisivo, y de que este combate había de llevarse a término en un solo periodo revolucionario, largo y lleno de vicisitudes, pero que solo podía acabar con la victoria definitiva del proletariado. Si me trabo más de lo habitual, más de la torpeza habitual, porque la primavera me afecta de manera importante. Y bueno, vamos a leer tenía preparados dos trozos de Marx, igual leo solo uno, bueno, lo voy a ir viendo sobre la marcha, porque el programa me parece a mí que se va a ir un poco de madre. Ya llevamos casi una hora y no vamos ni por la mitad. Bueno, el siguiente extracto de las luchas de clases en Francia de Marx dice así: si París, en virtud de la centralización política, domina Francia, los obreros, en los momentos de sacudidas revolucionarias, dominan a París. El primer acto del gobierno provisional al nacer fue el intento de sustraerse a esta influencia arrolladora, apelando del París embriagado a la serena Francia. Lamartine discutía a los luchadores de las barricadas el derecho a proclamar la República, alegando que esto solo podía hacerlo la mayoría de los franceses. Había que esperar a que estos votasen, y el proletariado de París no debía manchar su victoria con una usurpación. La burguesía solo consiente al proletariado una usurpación, la de la lucha. Hacia el mediodía del 25 de febrero, la República no estaba todavía proclamada, pero, en cambio, todos los ministerios estaban ya repartidos entre los elementos burgueses del gobierno provisional y entre los generales, abogados y banqueros del Nacional. Pero los obreros estaban decididos a no tolerar esta vez otro escamoteo como el de julio de 1830. Estaban dispuestos a afrontar de nuevo la lucha y a imponer la República por la fuerza de las armas. Con esta embajada se dirigió Raspail al Hotel de Ville. En nombre del proletariado de París, ordenó al gobierno provisional que proclamase la República. Si en el término de 2 horas no se ejecuta esta orden del pueblo, volvería al frente de 200.000 hombres. Apenas habían enfriado los cadáveres de los caídos y apenas habían desmontado las barricadas. Los obreros no estaban desarmados y la única fuerza que se les podía enfrentar era la Guardia Nacional. En estas condiciones, se disiparon a escape los recelos políticos y los escrúpulos jurídicos del gobierno provisional. Aún no había expirado el plazo de 2 horas y todos los muros de París ostentaban ya en caracteres gigantescos las históricas palabras «República François, Liberté, Égalité, Fraternité». Con la proclamación de la República sobre la base del sufragio universal, se había cancelado hasta el recuerdo de los fines y móviles limitados que habían empujado a la burguesía a la Revolución de Febrero. En vez de unas cuantas fracciones de la burguesía, todas las clases de la sociedad francesa se vieron de pronto lanzadas al ruedo del poder político, obligadas a abandonar los palcos, el patio de butacas y la galería y actuar personalmente en la escena revolucionaria. Con la monarquía constitucional, había desaparecido también toda apariencia de un poder estatal independiente de la sociedad burguesa y toda la serie de luchas derivadas que el mantenimiento de esta apariencia provoca. El proletariado, al dictar la República al gobierno provisional y a través del gobierno provisional a toda Francia, apareció inmediatamente en primer plano como partido independiente, pero, al mismo tiempo, lanzó un desafío a toda la Francia burguesa. Lo que el proletariado conquistaba era el terreno para luchar por su emancipación revolucionaria, pero no, ni mucho menos, esta emancipación misma. Lejos de ello, la República de Febrero tenía, antes que nada, que completar la dominación de la burguesía, incorporando a la esfera del poder político, junto a la aristocracia financiera, a todas las clases poseedoras. La mayoría de los grandes terratenientes, los legitimistas, fueron emancipados de la nulidad política a que los había condenado la monarquía de julio. No en vano, la Gazette de France había hecho agitación juntamente con los periódicos de la oposición. No en vano, la Rochelle Jacquelin, en la sesión de la Cámara de los Diputados del 24 de febrero, había abrazado la causa de la revolución. Mediante el sufragio universal, los propietarios nominales, que forman la gran mayoría de Francia, los campesinos, se erigieron en árbitros de los destinos del país. Finalmente, la República de Febrero, al derribar la corona, detrás de la que se escondía el capital, hizo que se manifestase en su forma pura la dominación de la burguesía. Lo mismo que en las jornadas de julio habían conquistado luchando la monarquía burguesa, en las jornadas de febrero los obreros conquistaron luchando la república burguesa. Y lo mismo que la monarquía de julio se había visto obligada a anunciarse como una monarquía rodeada de instituciones republicanas, la república de febrero se vio obligada a anunciarse como una república rodeada de instituciones sociales. El proletariado de París obligó también a hacer esta concesión. Marche, un obrero, dictó el decreto por el que el gobierno provisional que acababa de formarse se obligaba a asegurar la asistencia de los obreros por el trabajo, a procurar trabajo a todos los ciudadanos, etc. Y cuando, pocos días después, el gobierno provisional olvidó sus promesas y parecía haber perdido de vista al proletariado, una masa de 20.000 obreros marchó hacia el Hotel de Ville a los gritos de «Organización del trabajo, queremos un ministerio propio del trabajo». A regañadientes y tras largos debates, el gobierno provisional nombró una comisión especial permanente encargada de encontrar los medios para mejorar la situación de las clases trabajadoras. Esta comisión estaba formada por delegados de las corporaciones de artesanos de París y presidida por Louis Blanc y Albert. Se le asignó el Palacio de Luxemburgo como sala de sesiones. De este modo, se desterraba a los representantes de la clase obrera de la sede del gobierno provisional. El sector burgués de este retenía en sus manos de un modo exclusivo el poder efectivo del Estado y las riendas de la administración, y al lado de los ministerios de Hacienda, de Comercio, de Obras Públicas, al lado del Banco y de la Bolsa, se alzaba una sinagoga socialista, cuyos grandes sacerdotes, Louis Blanc y Albert, tenían la misión de descubrir la tierra de promisión, de predicar el nuevo evangelio y de dar trabajo al proletariado de París. A diferencia de todo poder estatal profano, no disponían de ningún presupuesto ni de ningún poder ejecutivo. Tenían que romper con la cabeza los pilares de la sociedad burguesa. Mientras en el Luxemburgo se buscaba la piedra filosofal, en el Hotel de Ville se acuñaba la moneda que tenía circulación. El caso era que las pretensiones del proletariado de París, en la medida que excedían del marco de la República Burguesa, no podían cobrar más existencia que la nebulosa de Luxemburgo. Los obreros habían hecho la Revolución de Febrero conjuntamente con la burguesía. Al lado de la burguesía querían también sacar a flote sus intereses, del mismo modo que habían instalado en el gobierno provisional a un obrero al lado de la mayoría burguesa. organización del trabajo, pero el trabajo asalariado es ya la organización existente, la organización burguesa del trabajo. Sin él no hay capital, ni hay burguesía, ni hay sociedad burguesa. Un ministerio propio del trabajo. ¿Es que los ministerios de Hacienda, de Comercio, de Obras Públicas no son los ministerios burgueses del trabajo? Junto a ellos, un ministerio proletario del trabajo tenía que ser necesariamente el ministerio de la impotencia, el ministerio de los piadosos deseos, una comisión del Luxemburgo. Del mismo modo que los obreros creían emanciparse al lado de la burguesía, creían también poder llevar a cabo una revolución proletaria dentro de las fronteras nacionales de Francia, al lado de las demás naciones en régimen burgués. Pero las relaciones francesas de producción están condicionadas por el mercado mundial y por las leyes de este. Por su posición en el mercado mundial y por las leyes de este. ¿Cómo iba Francia a romper estas leyes sin una guerra revolucionaria europea que repercutiese sobre el déspota del mercado mundial, sobre Inglaterra? Una clase en que se concentran los intereses revolucionarios de la sociedad encuentra inmediatamente su propia situación, tan pronto como se levanta, el contenido y el material para su actuación revolucionaria, abatir enemigos, tomar las medidas que dictan las necesidades de la lucha. Las consecuencias de sus propios hechos la empujan hacia adelante. No abre ninguna investigación teórica sobre su propia misión. La clase obrera francesa no había llegado aún a esto. Era todavía incapaz de llevar a cabo su propia revolución. La revolución de febrero de 1848, pasamos a la proletaria de junio de 1848, a las barricadas de París. La comisión ejecutiva comenzó poniendo dificultades para el ingreso en los talleres nacionales, convirtiendo el salario por días en salario de destajo, desterrando a la Sorogne a los obreros no nacidos en París, con el pretexto de ejecutar allí obras de explanación. Estas obras no eran más que una fórmula retórica para disimular su expulsión, como anunciaron a sus camaradas los obreros que retornaban desengañados. Finalmente, el 21 de junio apareció en Le Moniteur un decreto que ordenaba que todos los obreros solteros fuesen expulsados por la fuerza de los talleres nacionales o enrolados en el ejército. Los obreros no tenían opción, o morirse de hambre o iniciar la lucha. Contestaron el 22 de junio con aquella formidable insurrección en que se libró la primera gran batalla entre las dos clases de la sociedad moderna. Fue una lucha por la conservación o el aniquilamiento del orden burgués. El velo que envolvía la República quedó desgarrado. Es sabido que los obreros, con una valentía y una genialidad sin ejemplo, sin jefes, sin un plan común, sin medios, carentes de armas en su mayor parte, tuvieron en jaque durante 5 días al ejército, a la Guardia Móvil, a la Guardia Nacional de París y a la que acudió un tropel de las provincias. Y es sabido que la burguesía se vengó con una brutalidad inaudita del miedo mortal que había pasado exterminando a más de 3.000 prisioneros. Los representantes oficiales de la democracia francesa estaban hasta tal punto cautivados por la ideología republicana que, incluso pasadas algunas semanas, no comenzaron a sospechar el sentido del combate de junio. Estaban como aturdidos por el humo de la pólvora en que se disipó su república fantástica. Permítanos el lector que describamos con las palabras de la nueva Gaceta Renana la impresión inmediata que nosotros produjo la noticia de la derrota de junio. El último resto oficial de la Revolución de Febrero, la Comisión Ejecutiva, se ha disipado como un fantasma ante la seriedad de los acontecimientos. Los fuegos artificiales de Lamartine se han convertido en las granadas incendiarias de Cavaignac. La fraternité, la hermandad de las clases antagónicas, una de las cuales explota a la otra, esta fraternidad proclamada en febrero y escrita con grandes caracteres en la frente de París, en cada cárcel y en cada cuartel, tiene como verdadera, auténtica y prosaica expresión la guerra civil. La guerra civil bajo su forma más espantosa, la guerra entre el trabajo y el capital. Esta fraternidad resplandecía delante de todas las ventanas de París en la noche del 25 de junio, cuando el París de la burguesía encendía sus iluminaciones, mientras el París del proletariado ardía, gemía y se desangraba. La fraternidad existió precisamente el tiempo durante el cual el interés de la burguesía estuvo hermanado con el proletariado. Pedantes de las viejas tradiciones revolucionarias de 1793, doctrinarios socialistas que mendigaban a la burguesía para el pueblo y a los que se permitió echar largos sermones y desprestigiarse mientras fue necesario arruinar el sueño del león proletario, republicanos que reclamaban todo el viejo orden burgués con excepción de la testa coronada, hombres de la oposición dinástica a quienes el azar envió en vez de un cambio de ministerio el derrumbamiento de una dinastía. Legitimistas que no querían dejar la librea, sino solamente cambiar su corte. Tales fueron los aliados con los que el pueblo llevó a cabo su febrero. La revolución de febrero fue la hermosa revolución, la revolución de las simpatías generales, porque los antagonismos que en ella estallaron contra la monarquía dormitaban incipientes todavía. bien avenidos unos con otros, porque la lucha social que era su fondo solo había cobrado una existencia aérea, la existencia de la frase, de la palabra. La revolución de junio es la revolución fea, la revolución repelente, porque el hecho ha ocupado el puesto de la frase, porque la república puso al desnudo la cabeza del propio monstruo, al echar por tierra la corona que la cubría y le servía de pantalla. ¡Orden! Era el grito de guerra de Guisot. ¡Orden! Gritaba Sebastiani, el guisotista, cuando Varsovia fue tomada por los rusos. ¡Orden! Grita Cavaignac, eco brutal de la Asamblea Nacional Francesa y de la burguesía republicana. ¡Orden! Tronaban sus proyectiles, cuando desgarraban el cuerpo del proletariado. Ninguna de las numerosas revoluciones de la burguesía francesa, desde 1789, había sido un atentado contra el orden, pues todas dejaban en pie la dominación de clase, todas dejaban en pie la esclavitud de los obreros, todas dejaban subsistente el orden burgués, por mucha que fuese la frecuencia con que cambiase la forma política de esta dominación y de esta esclavitud. Pero junio ha atentado contra este orden. ¡Ay de junio! ¡Ay de junio! Contesta el eco europeo. El proletariado de París fue obligado por la burguesía a hacer la insurrección de junio. Ya no estuvo implícita su condena al fracaso, ni su necesidad directa y confesada le impulsaba a querer conseguir por la fuerza el derrocamiento de la burguesía, ni tenía aún fuerzas bastantes para imponerse esta misión. Le Moniteur hubo de hacerle saber oficialmente que habían pasado los tiempos en que la República tenía que rendir honores a sus ilusiones, y fue su derrota la que le convenció de esta verdad, que hasta el más mínimo mejoramiento de su situación es, dentro de la República burguesa, una utopía, y una utopía que se convierte en crimen tan pronto como quiere transformarse en realidad. Y sus reivindicaciones, desmesuradas en cuanto a la forma, pero minúsculas, incluso todavía burguesas por su contenido, cuya satisfacción quería arrancar a la República de Febrero, cedieron el puesto a la consigna audaz y revolucionaria, derrocamiento de la burguesía, dictadura de la clase obrera. Al convertir su fosa en cuna de la República burguesa, el proletariado obligaba a esta, al mismo tiempo, a manifestarse en su forma pura, como el Estado cuyo fin confesado es eternizar la dominación del capital y la esclavitud del trabajo. Viendo constantemente ante sí a su enemigo, lleno de cicatrices, irreconocible e invencible, invencible porque su existencia es la condición de la propia vida de la burguesía, la dominación burguesa, libre de todas las trabas, tenía que trocarse inmediatamente en terrorismo burgués. Y una vez eliminado provisionalmente de la escena el proletariado y reconocida oficialmente la dictadura burguesa, las capas medias de la sociedad burguesa, la pequeña burguesía y la clase campesina, a medida en que su situación se hacía más insoportable y se erizaba su antagonismo con la burguesía, tenía que unirse más y más al proletariado. Lo mismo que antes encontraban en el auge de este la causa de sus miserias, ahora tenían que encontrarla en su derrota. Cuando la insurrección de junio hizo engreírse a la burguesía en todo el continente y la llevó a aliarse abiertamente con la monarquía feudal contra el pueblo, ¿quién fue la primera víctima de esta alianza? La misma burguesía continental. La derrota de junio le impidió consolidar su dominación y hacer detenerse al pueblo, mitad satisfecho, mitad disgustado, en el escalón más bajo de la revolución burguesa. Finalmente, la derrota de junio reveló a las potencias despóticas de Europa el secreto de que Francia tenía que mantener a todo trance la paz en el exterior para poder librar la guerra civil en el interior. Y así, los pueblos que habían comenzado la lucha por su independencia nacional fueron abandonados a la superioridad de fuerzas de Rusia, de Austria y de Prusia, pero al mismo tiempo la suerte de estas revoluciones nacionales fue supeditada a la suerte de la revolución proletaria y despojada de su aparente sustancialidad, de su independencia respecto a la gran transformación social. El húngaro no será libre, ni lo será el polaco, ni el italiano, mientras el obrero siga siendo esclavo. Por último, con las victorias de la Santa Alianza, Europa ha cobrado una fisonomía que hará coincidir directamente con una guerra mundial todo nuevo levantamiento proletario en Francia. La nueva revolución francesa se verá obligada a abandonar inmediatamente el terreno nacional y a conquistar el terreno europeo, el único en que puede llevarse a cabo la revolución social del siglo XIX. Ha sido, pues, la derrota de junio la que ha creado todas las condiciones dentro de las cuales puede Francia tomar la iniciativa de la revolución europea. Solo empapada en la sangre de los insurrectos de junio ha podido la bandera tricolor transformarse en la bandera de la revolución europea, en la bandera roja. Y nosotros exclamamos: la revolución ha muerto, viva la revolución. Le maire, le moqueur. cuando debería haber puesto el tema de compuesto por Guy Debord que decía antes, y no este himno de la Comuna de París actualizado por Noir de Cyr. Bueno, lo siguiente que vamos a leer es un extracto de la novela En cualquier caso, ningún remordimiento, editada por el sello asturiano Hoja de Lata, al cual dedicamos un programa hablando con uno de sus responsables, con Dani. La novela es obra de Pino Cacucci y bueno, es una recreación novelística, valga la redundancia, del fenómeno del ilegalismo, centrado en la figura de Jules Bonnot, un insigne atracador de comienzos del siglo XX en Francia, de todo lo que había alrededor. Precisamente lo que vamos a leer no es acerca de Jules Bonnot, que es el protagonista de la obra, sino que menciona a Víctor Serge, destacado revolucionario que además estuvo en todo, en el anarquismo, luego en la Revolución Rusa, luego se pasó a la oposición al estalinismo y bueno, en esta época todavía era anarquista y lo vemos desfilar por las páginas de la novela, muy enfrentado a los ilegalistas, dirigiendo el periódico L'Anarchie, tras el periodo de Albert Libertad, cuyas intervenciones en L'Anarchie se editaron el año pasado en la editorial Pepitas de Calabaza. Sin extenderme mucho más, solo decir que sobre los ilegalistas tenéis un par de programas en el programa. La verdad que me estoy luciendo con el vocabulario que mencioné en uno de los programas que mencioné antes en Relojes Rotos, y sin más vamos a leer un extracto de esta novela, En cualquier caso ningún remordimiento, que lleva por el título el capítulo París 1908. Para Víctor, la ciudad de los opulentos campos elíseos, de los grandes bulevares con escaparates resplandecientes, de los parques bien cuidados, donde parejas de damas y caballeros exhibían telas y metales preciosos, era un lugar ajeno, un territorio enemigo. Su París era una procesión gris de canales, cementerios, terrenos yermos y construcciones ruinosas que, desde los barrios obreros de Charonne, trepaba hasta las lomas de Belleville y Menilmontant, barrios efervescentes de humanidad bulliciosa, caótica, enfangada en invierno y polvorienta en verano, frenéticamente ocupada en conquistar el pan de cada día y en defenderse de la vida. Entre aquellas mujeres desgreñadas y valientes, entre aquellos hombres descarados y a menudo inciertos, dispuestos a cualquier perversa proeza para acudir en ayuda de un paria o capaces de las peores bajezas, bajo aquellos puentes de hierro donde el aire olía a desechos en putrefacción, sudor y fruta fermentada, Víctor encontró su casta, la de los rebeldes sin patria, eternos extranjeros que se decían anarquistas porque solo la anarquía podía comprender infinitos modos de entender la revuelta. También su Montmartre era diferente al de los cabarets, los artistas, los colores al óleo y las tibias mañanas de sol. El único local que frecuentaba, una especie de tierra de nadie entre bohemios y miserables, era el Lapin Agile del viejo Fredé, donde se cantaban las baladas de François Villon, el vagabundo, el poeta rebelde de la tristeza alegre, muerto en la horca. Su Montmartre estaba a los pies de las obras polvorientas y atestadas de piedras, donde se construía lentamente la basílica del Sacré-Cœur, adosada a los muros ensangrentados con los últimos fusilados de la comuna. Allí, Víctor conoció a un hombre de edad indefinible, una mezcla de vagabundo y predicador, que se movía con muletas pero que tenía un tórax poderoso y una espesa mata de cabellos y barba descuidados, Albert Libertad, camorrista, orador genial, hostigador incansable y mujeriego impenitente, se unía a la fila de los pelagatos a la espera de una sopa, a pocos pasos de las obras, y causaba desbarajustes instigando la rebelión, improvisando mítines agresivos, violentos, que gracias a su magnetismo irresistible, acababan en tumultos con los gendarmes. Y Libertad no retrocedía precisamente, remolinaba las muletas y despotricaba furiosamente. Su individualismo anarquista se fundaba en una doctrina simple, fulgurante en la claridad de las consignas. No hay que esperar a la revolución. Aquellos que prometen la revolución son bufones como todos los demás. Ser hombres libres significa vivir como hombres libres. La anarquía no se hace, no se construye. Solamente se puede ser anarquista y vivir como anarquista. Libertad había fundado una revista, L'Anarchie, redacción y tipografía, en una vieja casa de Montmartre que era una especie de comuna, perennemente a merced de un frenético ir y venir de parias, rimbombante de canciones, carcajadas, discusiones encendidas, ruidos de imprenta y prensas. Víctor comenzó a frecuentar la casa, y en poco tiempo se convirtió en un referente ideológico y en un incansable colaborador, ya se tratase de escribir un artículo incendiario o de cargarse a la espalda los paquetes de copias para distribuir. Poco más tarde, era 1908, Libertad se implicó en el enésimo enfrentamiento y esta vez se encontró con demasiados policías encima para sus muletas. Apaleado hasta la saciedad, tuvo que ser hospitalizado. Y allí murió, después de haber escrito su breve testamento. Dejo mi carroña a los estudiosos de anatomía, que la usen para que la ciencia progrese. A raíz de aquello, Víctor se convirtió en el alma y la mente de la Nancy. Se alineó con los principios de la revolución permanente del Liceo Reclus e hizo propaganda de la necesidad irrenunciable de la revuelta, aunque tomando cada vez más distancia con las opciones suicidas de los ilegalistas. Pretender vivir al margen de la sociedad, sostenía Víctor, es una ilusión, porque esta sociedad no tiene márgenes. Uno está, se quiera o no, obligado a formar parte de ella, y empuñar una pistola para no ser más ni explotados ni explotadores significa solamente transformarse en hombres perseguidos. Luego, un día, llegó Raymond. Se había cansado de las calles soleadas y del aire puro, de la lluvia y del viento. También para él, París había ejercido una atracción irresistible. La soledad no había hecho más que recrudecerlo. Había vuelto sus elecciones aún más radicales. Profesaba un apasionado amor por la ciencia, entendida como solución a todos los males de la humanidad, y una rigurosa alimentación vegetariana como respuesta a la violencia del mundo. Pero en cuanto a la violencia de los hombres, Raymond era un ilegalista convencido. Y no había llegado solo. Quién sabe cómo, se había reencontrado con Edward Caroy, que había decidido seguirlo hasta la capital. Estuvieron contentos de abrazar de nuevo a Víctor, y durante algunos días se dedicaron a festejarlo y a nada más. Pero más tarde surgieron las diferencias, tanto ideológicas como relativas a la opción de vida, exasperantes en el plano político. Y dentro de la Nancy se confirmó una fractura incurable. La fascinación por la acción directa y la rebelión individual acabaron por concretarse en una peligrosa forma de fetichismo. Raymond y Edward apreciaban morbosamente las pistolas y las cajas de balas. Con ellos, muchos anarquistas comenzaron a andar con un revólver en el cinturón. Víctor, exhausto, renunció a la Nancy, que quedó en manos de Raymond y de sus ilegalistes. Estado solo de dinero. El programa debe estar quedando bastante churro y además se nos está yendo de madre en cuanto a la duración. Vamos a pasar con la figura de Guy Debord. Guy Debord, alma mater de la Internacional Situacionista, figura polémica donde las haya. Ya hablamos algo de él cuando la entrevista con Miquel Amorós. Probablemente sea objeto monográfico de un próximo programa de Anábasis, en concreto toda su teoría del espectáculo, como variante de la teoría de la alienación heredera, de Marx, de Lukács, bueno, de Hegel en última instancia. Pasa que, bueno, en ese programa concreto tampoco depende de nosotros, lo haremos con una entrevista a un compañero si finalmente accede. Lo que sí que seguro es que habrá más programas sobre la Internacional Situacionista, quizá de hecho el miércoles que viene, aunque no lo puedo concretar aún. Bueno, el caso que nos trae aquí son dos libros de Guy Debord. Bueno, el primero en verdad es el guión de una película que realizó en 1978, aunque fue un poco secuestrada y en verdad no salió a la luz hasta algunos años después. Es Ingirum imbus nocte et consumimur igni, palíndromo que significa damos vueltas en la noche y somos consumidos por el fuego. El segundo es el panegírico, uno de sus últimos libros. Los dos textos son, tanto el guión de la película como el panegírico, son dos textos autobiográficos. El interés de traerlos aquí es por la vocación que hace de un París perdido, el París de su juventud, el continente contra escarpe que decíamos antes, en torno a Saint-Germain-des-Prés, demás. Bueno, igual meto aquí algún lío con la geografía, porque tampoco ni he estado en París ni creo que vaya a estar próximamente. Bueno, el caso que son dos textos muy buenos. La recuperación de la figura de Guy Debord, supongo que habrá venido un poco por aquí, por el tema literario, porque como escritor no tiene desperdicio en lo puramente literario, para gente que incluso no esté de acuerdo o sea todo lo contrario a sus ideas políticas. Como escritor era muy bueno, y decía la recuperación más en Francia que en España. Bueno, en Francia el gobierno, una rama del gobierno, ha comprado incluso sus archivos por considerarlo un valor a salvaguardar, el que se consideró en otro tiempo el enemigo público número uno del Estado francés. Pero bueno, en España yo creo que por suerte la recuperación de su figura es bastante débil, no ha llegado precisamente, o que yo sepa, demasiado a las universidades, ni es, como decía aquel texto, una figura que termine de triunfar en los dominicales de los periódicos. Vamos a empezar por el texto de Ingirum imbus nocte et consumimur igni. Ahí todavía es una época de, ya es, bueno, iba a decir una época de más optimismo, de su visión ya es completamente pesimista respecto de las posibilidades de la revolución social, pero bueno, probablemente no es tan desencantado como el panegírico. Creo que es del año 89, 91, no estoy seguro ahora. Y bueno, los párrafos en concreto, tanto de uno como de otro, hacen referencia, como decía, a ese París perdido. Y los primeros estratos que vamos a leer del Ingirum, aunque no los que hemos seleccionado precisamente, entre un trozo y el otro, hace una evocación de este personaje que citábamos en la última página del libro de Erich Hassan, de Iván Chechegloff, un destacado letrista quien Debord rinde un sincero homenaje, de las pocas figuras a las que de aquella época de las que habla. Bueno, no lo cita evidentemente por el nombre, sí en las notas que hizo posteriormente. Una de las pocas personas a las que le rinde una sincera admiración. Parece que este hombre, que bueno, en los tiempos de su juventud había pretendido volar la Torre Eiffel, luego fue carcomido por la locura, pero bueno, en cualquier caso, ahí está esta época de juventud de Debord, entre la chusma de la época y la bohemia. Y aquí está la evocación que hace de esta margen izquierda de París, del Sena, del barrio latino, etcétera. Vamos allá. He pasado mi tiempo en algunos países de Europa, y a mediados de siglo, cuando tenía 19 años, empecé a llevar una vida enteramente independiente, y enseguida me encontré como en casa, en compañía de gente de la peor reputación. Fue en París, ciudad que en aquel entonces era tan bella que mucha gente prefería ser pobre allí antes que ser rica en ninguna otra parte. Ahora que no queda ya nada de eso, ¿quién lo iba a comprender, excepto los que recuerdan aquella gloria? ¿Quién sino ellos podría conocer las fatigas y los placeres que hemos conocido en esos lugares donde todo ha empeorado tanto? París, dentro de los límites de sus 20 distritos, entonces no dormía nunca toda entera, y permitía al desenfreno cambiar de barrio 3 veces cada noche. Aún no se había expulsado y dispersado a los habitantes. Quedaba un pueblo que 10 veces había levantado barricadas en las calles y puesto en fuga a los reyes. Era un pueblo que no se conformaba con imágenes. Mientras ese pueblo vivía en su ciudad, nadie se habría atrevido a darle de comer o de beber lo que la química del sucedáneo no se había atrevido aún a inventar. Las casas del centro no estaban desiertas ni habían sido revendidas a espectadores de cine que nacieron en otros lugares, bajo otras vigas a la vista. La mercancía moderna no había llegado aún a enseñarnos todo lo que puede hacerse de una calle. Nadie estaba obligado, a causa de los urbanistas, a ir a dormir lejos. No se había visto aún oscurecerse el cielo y desaparecer el buen tiempo por culpa del gobierno, ni la bruma postiza de la contaminación cubrir permanentemente la circulación mecánica de las cosas en este valle de desolación. Los árboles no habían muerto ahogados, y el progreso de la alienación no había apagado las estrellas. Los mentirosos estaban en el poder, como siempre, pero el desarrollo económico no les había dado todavía los medios de mentir acerca de todos los asuntos, ni de confirmar sus mentiras falsificando el contenido efectivo de toda la producción. Uno se habría sorprendido tanto por entonces de encontrar impresos o construidos en París todos esos libros redactados desde entonces en hormigón y amianto, y todos esos edificios construidos en sofismas ramplones, como hoy nos sorprenderíamos de ver resurgir a un Donatello o a un Tucídides. Musil observa, en El hombre sin atributos, que hay actividades intelectuales en las que el orgullo de un hombre no se cifra en los libros gordos, sino en los pequeños tratados. Si alguien descubriese, por ejemplo, que en ciertas circunstancias que hasta ahora no se han observado, las piedras saben hablar, solo necesitaría pocas páginas para exponer y explicar tan revolucionario fenómeno. Me limitaré, por tanto, a pocas palabras para anunciar que, por mucho que digan otros, París ya no existe. La destrucción de París no es más que una ilustración ejemplar de la enfermedad mortal que en este momento está asolando a todas las grandes ciudades, y esa enfermedad misma no es más que uno de los numerosos síntomas de la decadencia material de una sociedad. Pero París tenía más que perder que ninguna. Es una gran suerte haber sido joven en esta ciudad cuando por última vez brillaba un fuego tan intenso. Había entonces en la margen izquierda del río, no se puede entrar 2 veces en el mismo río, ni tocar 2 veces una sustancia perecedera en el mismo estado, un barrio donde lo negativo tenía su corte. Es trivial observar que incluso en los periodos más agitados por grandes cambios, los espíritus más innovadores difícilmente se deshacen de muchas concepciones anteriores que se han vuelto incoherentes, y que conservan por lo menos algunas de ellas, porque sería imposible rechazar globalmente como falsas y carentes de valor unas afirmaciones universalmente aceptadas. Hay que añadir, sin embargo, cuando uno conoce esos asuntos por la práctica, que tales dificultades dejan de estorbar desde el momento que un grupo humano empieza a fundar su existencia real sobre el rechazo deliberado de lo que se acepta universalmente y sobre el desprecio cabal de cuanto de ello pueda resultar. Los que allí se habían reunido parecían haber tomado como único principio de acción, de entrada y públicamente, el secreto que el viejo de la montaña solo transmitió, según se cuenta, en su hora postrera al lugarteniente más fiel de sus fanáticos. Nada es verdad, todo está permitido. En aquel momento no daban importancia alguna a quienes no estaban entre ellos, y creo que llevaban razón. Y en el pasado, si alguien les despertaba simpatía, era Arthur Craven, desertor de 17 naciones, y tal vez también la Seneg, el bandido letrado. En aquel paraje, el extremismo se había proclamado independiente de toda causa particular y se había soberbiamente librado de todo proyecto. Una sociedad que ya se estaba tambaleando pero que aún no lo sabía, ya que en cualquier otra parte se seguía respetando todavía las viejas reglas. Había dejado por un instante el campo libre a lo que las más de las veces se reprime y que, sin embargo, ha existido siempre. El hampa indomable, la sal de la tierra. Gente muy sinceramente dispuesta a pegar fuego al mundo para que haya más esplendor. Si bien es cierto que, en aquel lugar que fue la breve capital del desorden, la población elegida contaba cierto número de ladrones y ocasionalmente de homicidas, la existencia de todos se caracterizaba principalmente por una inactividad prodigiosa. Y entre tantos crímenes y delitos denunciados por las autoridades, este se sentía como el más amenazador. Era el laberinto idóneo para atrapar a los viajeros. Quienes paraban ahí 2 días no volvían a salir nunca más, por lo menos mientras existió, pero a los más les llegó antes el fin de sus años, que no fueron muchos. Nadie abandonaba aquellas pocas calles y aquellas pocas mesas en donde se había descubierto el punto culminante del tiempo. Todos admiraban de haber sostenido un reto tan magníficamente desastroso. Y, de hecho, creo que ninguno de los que pasaron por ahí habrá adquirido jamás la menor reputación honesta en el mundo. Cada uno tomaba a diario más copas que mentiras, dice un sindicato, a lo largo de toda una huelga salvaje. Bandas de policías, de paso rápido e iluminado por numerosos confidentes, no paraban de lanzar incursiones bajo cualquier pretexto, aunque la mayoría de las veces con la intención de atrapar drogas y chicas menores de 18 años. ¿Cómo no habría de acordarme de los encantadores granujas y las orgullosas mozas con quienes había vivido en aquellos bajos fondos, cuando más tarde escuché una canción que cantan los prisioneros de Italia? Todo aquel tiempo había pasado como nuestras noches de entonces, sin renunciar a nada. Ahí están las niñas que todo te dan, las buenas tardes y luego la mano. En la vía Filangieri hay una campana, cada vez que suena hay una condena. La juventud más hermosa muere en la prisión. Aunque despreciaban todas las ilusiones ideológicas y se mostraban bastante indiferentes a lo que más tarde vendría a darles la razón, aquellos réprobos no desdeñaban anunciar por fuera lo que iba a seguir. Acabar con el arte, ir a decir en medio de la catedral que Dios ha muerto, tramar planes para hacer saltar por los aires la Torre Eiffel. Tales fueron los escandalillos a que se dedicaba esporádicamente esa gente, cuyo modo de vivir era un escandalazo perpetuo. También se interrogaban acerca del fracaso de algunas revoluciones. Se preguntaban si el proletariado existe de verdad, y de ser así, ¿qué podía ser? Cuando hablo de aquella gente, acaso parezca que por lo bajo estoy riéndome de ellos, pero no lo vayan a creer. He bebido su vino. Les soy fiel y no creo que en lo sucesivo me haya hecho nada mejor de lo que fueron ellos en aquel entonces. Considerando las grandes fuerzas de la costumbre y de la ley que pesaban sin cesar sobre nosotros para dispersarnos, nadie estaba seguro de que seguiría aún allí al acabar la semana, y allí estaba todo aquello que alguna vez habríamos de amar. El tiempo quemaba más que en otras partes, y pronto iba a faltar. Se sentía temblar la tierra. El suicidio se llevó a muchos. La bebida y el diablo despacharon a los otros, como dice otra canción. A mitad del camino de la verdadera vida, estábamos rodeados de una sombría melancolía que se expresó en tantas palabras burlones y tristes en el café de la juventud perdida. Mientras nuestros manejos sediciosos recorrían el continente y aún comenzaban a tomar contacto con los otros, París, esa ciudad en donde era tan fácil pasar desapercibidos, seguía siendo el centro de todos nuestros viajes y el más frecuentado de nuestros lugares de encuentro. Pero sus paisajes habían alterado, y todo acabó por deteriorarse y deshacerse. Y, sin embargo, el sol poniente de esa ciudad dejaba en ciertos sitios algunos fulgores, cuando mirábamos pasar sus últimos días, encontrándonos ante un decorado que pronto sería desmontado y ocupados de maravillas que ya no volverán. Pronto habría que abandonar esa ciudad que para nosotros fue tan libre, pero que está a punto de caer enteramente en manos de nuestros enemigos. Ya se le está aplicando sin remisión su ciega ley que todo lo rehace a semejanza de ellos, es decir, según el modelo de una especie de cementerio. ¡Ay, qué miseria! ¡Qué dolor! ¡París tiembla! Habrá que abandonarla, pero no sin haber intentado una vez adueñarse de ella a la fuerza. Al final habrá que abandonarla, después de tantas otras cosas, para seguir el camino que determina las necesidades de nuestra extraña guerra que tan lejos nos ha llevado. Pues nuestra intención no fue otra que la de hacer aparecer en la práctica una línea divisoria entre los que quieren más de lo que existe y los que ya no quieren más. Diversas épocas han tenido así sus grandes conflictos, que ellas no habían elegido, pero en los cuales hay que elegir el bando en que se está. Es la empresa de una generación, por la cual se fundan o se deshacen los imperios y sus culturas. Se trata de tomar Troya o de defenderla. Por algún lado se parecen todos esos instantes en los que van a separarse quienes lucharán en bandos opuestos y no volverán a verse. Es un momento hermoso aquel en el que se pone en marcha un asalto contra el orden del mundo. Yeah! seguimos con Devor, el panegírico, redundando en algunas de las cosas que salieron en el texto anterior, que es de una década atrás. Dice así: en el barrio de perdición al que llegó mi juventud, como para acabar de destruirse, se diría que se habían dado cita a los signos precursores de un próximo hundimiento de todo el edificio de la civilización. Allí siempre había personas a las que solo era posible definir negativamente, por la sencilla razón de que carecían de oficio alguno, no realizaban ningún estudio y no practicaban ningún arte. Eran muchos los que habían participado en las guerras recientes, dentro de alguno de los distintos ejércitos que se habían disputado el continente. El alemán, el francés, el ruso, el ejército de los Estados Unidos, los ejércitos de los dos bandos españoles y muchos otros más. El resto, que eran unos 5 o 6 años más jóvenes, habían llegado allí directamente, porque había comenzado a disolverse la idea de familia, como todas las otras. Ninguna doctrina recibida moderaba la conducta de nadie, ni tampoco lograba introducir en su existencia un objetivo ilusorio. Diversas prácticas puntuales se hallaban siempre listas para exponer, a la luz de la evidencia, su tranquila defensa. El nihilismo es tajante para moralizar en cuanto le roza la idea de justificarse. Uno robaba bancos y se vanagloriaba de no robar a los pobres, y otro nunca había matado a nadie cuando no estaba encolerizado. A pesar de toda esa elocuencia disponible, era gente de lo más imprevisible de un momento para otro, y a veces bastante peligrosa. Es el hecho de haber pasado por un ambiente así lo que, más tarde, me ha permitido decir algunas veces con el mismo orgullo que el demagogo de los caballeros de Aristófanes: yo también me he criado en la vía pública. Al fin y al cabo era la poesía moderna, de los últimos 100 años, la que nos había conducido hasta allí. Éramos unos cuantos los que pensábamos que había que ejecutar su programa en la realidad, y no hacer, en cualquier caso, ninguna otra cosa más. A veces ha causado asombro, bien es verdad que a partir de una fecha extremadamente reciente, descubrí la atmósfera de odio y maledicencia que me ha rodeado constantemente, y, en la medida de lo posible, me ha disimulado. Algunos piensan que es debido a la grave responsabilidad que a menudo se me ha atribuido en los orígenes, o incluso en el mando, de la revuelta de mayo de 1968. Más bien creo que lo que de manera muy duradera no ha gustado de mí fue lo que hice en 1952. Una reina de Francia recordaba un día, en un acceso de cólera, al más sedicioso de sus súbditos: ya hay rebelión en imaginar que uno podría rebelarse. El fenómeno, que resultaba entonces absolutamente nuevo y que naturalmente dejó pocas huellas, consistía en que el único principio admitido por todos era precisamente que ya no podía haber ni poesía ni arte y que había que encontrar otra cosa mejor. Presentábamos algunos rasgos comunes con aquellos otros adeptos a la vida peligrosa que, exactamente 500 años antes que nosotros, habían pasado su vida en la misma edad y en la misma orilla del río. Evidentemente, yo no puedo ser comparado con alguien que dominó su arte como lo hizo François Villon, y tampoco yo me dediqué de modo tan irremediable como él al gran bandidaje. Después de todo, yo no había realizado tan buenos estudios universitarios, pero estaba ese hombre noble, entre comillas, entre mis amigos, que era perfectamente equiparable a Reynier de Montigny. Y había también otros muchos rebeldes conjurados para fines malvados, y los placeres y el esplendor de aquellas muchachas de mal vivir, que tan buena compañía nos hicieron en nuestros garitos, y que tampoco debían de ser muy diferentes de las que ellos conocieron con los nombres de Marion Lidol o Catherine, Vietri y Belette. Esto ocurría entre el otoño de 1952 y la primavera de 1953, en París, al sur del Sena y al norte de la Rue de Vaugirard, al este del cruce de la Croix Rouge y al oeste de la Rue Dauphine. Arquíloco escribió: sácanos algo de beber, toma el vino tinto sin remover el pozo, porque en una guardia así no podremos, no, estar sobrios. Entre la Rue du Four y la Rue de Bussy, donde nuestra juventud se echó completamente a perder, bebiendo unos vasos, se podía sentir con certeza que nunca haríamos nada mejor. La mayor parte de mi tiempo he vivido en París, y más concretamente en el interior del triángulo descrito por la intersección de la Rue Saint-Jacques con la Rue Roger Collard, la de la Rue Saint-Martin con la Rue Greneta, y la de la Rue du Bac con la Rue de Comelles. He pasado, efectivamente, mis días y mis noches en ese espacio restringido, y también en el estrecho margen frontera que lo prolongaba inmediatamente, por lo general en su lado oeste y más raramente en su lado noroeste. Nunca, o casi nunca, habría abandonado esa zona, que me ha resultado tan perfectamente idónea si algunas necesidades históricas no me hubiesen obligado varias veces a salir de ella. Siempre con brevedad en mi juventud, cuando tuve que aventurarme a realizar cortas incursiones en el extranjero para llevar, más lejos la perturbación. Pero luego durante mucho más tiempo, cuando la ciudad fue asolada y destruido completamente el modo de vida que se había llevado en ella. Eso ocurrió a partir de 1970. Tengo la impresión de que esta ciudad fue devastada poco antes que las demás, porque sus revoluciones, una y otra vez recomenzadas, habían acabado por asustar y sorprender al mundo. Porque, desgraciadamente, habían terminado siempre en fracaso. De manera que se nos castigó finalmente con una destrucción tan completa como aquella con la que antaño nos habían amenazado el manifiesto de Brunswick o el discurso del girondino Isnard. Se trataba de sepultar esos recuerdos temibles y el gran nombre de París. Elifa Misnard, presidiendo la convención en mayo de 1793, había tenido el descaro de anunciar, prematuramente, «Si con esas reiteradas insurrecciones, digo, se llegara a atentar contra la representación nacional, yo, en nombre de toda Francia, os declaro que París sería aniquilada y que pronto se trataría de buscar en las orillas del Sena algún indicio de que esta ciudad verdaderamente existió. Quien ve las orillas del Sena ve nuestras penas. Ya no quedan más que las precipitadas columnas de un hormigueo de esclavos motorizados». El historiador Guichardin, que asistió al final de la libertad de Florencia, anotó en sus memento: «Todas las ciudades, todos los estados, todos los reinos son mortales. Cualquier cosa, ya sea por naturaleza, ya sea por accidente, acaba un día u otro llegando a su fin y debe terminar. De manera que un ciudadano que asiste al hundimiento de su patria no tiene por qué apenarse tanto por la desgracia de esa patria suya y la mala suerte que la misma haya podido tener en esa ocasión. Más bien debe llorar por su propio infortunio, porque a la ciudad le ocurrió lo que le tenía que ocurrir, pero la verdadera desdicha está en haber nacido en ese momento, en el que semejante desastre debía producirse». Increíble. Los rojos se vuelven tricolores. La bandera tricolor es de la República. Homenaje a Rouget de Lille. ¿Lo ves? Tenía razón. La revolución no es para ahora mismo. Consideramos imposible una política que, frente a la amenaza hitleriana, podría comprometer la seguridad de Francia. ¿Quién lo dice? L'Humanité. Bien, señores patriotas. Ah, y esto. No se trata de tomar el poder en la actualidad. Hay que saber finalizar una huelga. Bien, alumno Torres. El padre del pueblo le ha eleccionado bien. ¿Qué sabrás tú? Créeme, estoy bien informado. La política soviética está cambiando y a los blancos no nos molesta, pero me gustaría saber cómo justificarán los vecinos esa pirueta. ¿Qué piensa de las huelgas? ¿Qué pienso? En primer lugar, mi partido no tiene nada que ver con eso. Es una reacción espontánea de la clase obrera. ¿Pero las aprueba? No se trata de aprobarlas o condenarlas. Es un hecho que el partido debe tener en cuenta. ¿Y qué le molesta? En la medida en que no estaba previsto. Pero los políticos deben saber afrontar los imprevistos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero usted, como ciudadano, tendrá una reacción espontánea. Sí, claro, una reacción de sorpresa y de espera. ¿No de hostilidad? Un buen comunista no es hostil a los deseos de las clases oprimidas. Pero reconozco que me preocupé cuando vi a trotskistas y socialistas obreros clamar que la Revolución Francesa había comenzado. ¿Qué tienen ustedes, los comunistas, contra la revolución? Contra la revolución prematura y fallida. Contra la represión, que estoy seguro de que triunfaría. Y acabaría con la esperanza que nació el mes pasado con el Frente Popular. Cuando me entero de que Trotsky ha dicho que la alianza con los radicales contra el fascismo es un crimen y una estupidez, constato que sin duda alguna sus facultades mentales están muy disminuidas. El idiota es él, que no ve que los tiempos han cambiado con el fascismo y el nazismo. Los comunistas no nos conformamos con aliarnos con radicales y socialistas. Tendemos la mano a los demócratas, los pequeños burgueses, los católicos. ¿A los ortodoxos? A los ortodoxos, a los protestantes, a los musulmanes de las colonias. Incluso a los rusos blancos. ¿Y a los generales? Sí, porque tienen ejércitos. Tu carro te lo quemaron de noche mientras dormías. Dices que vives en París, pero parece Rentería. Te lo quemaron de noche mientras dormías. Dices que vives en París, pero... entería. Siempre nos llevará a París. Tomaremos la Bastilla y tu padre las pastillas. Siempre nos llevará a París. Lo que a ti te sale caro allí. En París, en París, en París. A París, a París. Vamos buscando bronca a París. Bueno, y por ir acabando con el programa de hoy, que ya se acerca a las 2 horas, a ver si lo hacemos justo, vamos a leer un trozo del libro La llama del suburbio, que presentamos pues en el verano del año pasado, estas revueltas, bueno, del otoño de 2005 en París, protagonizada supuestamente por la chusma, por la gente más despreciable, como todas las que llevamos narradas hasta ahora, a fin de cuentas el proletariado. Esta entrevista a algunas chicas de la revuelta, bueno, aunque no se puede afirmar que corresponde a París, esto es lo de menos. La revuelta estalló en Clichy-sous-Bois, un barrio, una de estas banlieues de la periferia parisina, pero rápidamente extendida por prácticamente todas las banlieues de Francia. Es un texto bastante interesante. Bueno, decir que es un anexo del libro, pero proviene de una entrevista realizada por Emilio Quadrelli a, bueno, por supuesto, varias de estas jóvenes, y que salió en la revista Alias en su día. Yo ya la había leído hace unos años en un borrador de este texto de La llama del suburbio, al que tuve la suerte de acceder. De hecho, yo creo que en aquel borrador era más extensa esta entrevista, y nada, vamos a leer un poco de ella. Esta entrevista deja clara, primero, el carácter político de la revuelta, y segundo, pone de relieve el papel de las mujeres. Esto es totalmente oculto en el resto de textos que conozco, incluido el de, yo creo que el de Alessi de Lumbría, y vamos allá. Según la opinión habitual, las mujeres en los suburbios viven unas condiciones privadas de toda visibilidad y ajenas totalmente a cualquier participación en la vida pública, sobre todo en las tomas de decisión. Dicho esto, al hablar contigo y vuestro grupo, las cosas parecen diferentes. Pero entonces, ¿qué papel tuvieron las mujeres en los acontecimientos del otoño pasado en Francia? Por lo general, el papel fue importante. Pero antes de hablar de esto, debemos hablar de lo que fue el movimiento de lucha de este otoño. Detenerse en la actividad de las mujeres y separarla de todo lo que pasó es una forma de minar la unidad que, difícilmente y hasta cierto punto, conseguimos tejer durante la lucha ante las diferentes expresiones del suburbio. Se habló mucho de nosotras, las mujeres del suburbio, aunque lo ridículo es que ninguno de los que escribieron sobre nosotras se dignó a traer su pequeño y precioso culo hasta aquí. Por consiguiente, pienso que lo primero que debemos tratar es de los objetivos centrales de la revuelta y no caer en un terreno que no es el nuestro. Sobre esto, me refiero a los objetivos atacados, en los distintos órganos de información no encontramos nada. Lo que se mostró, y yo añadiría que voluntariamente y para gran alivio de todos, fue el aspecto irracional de la revuelta, pero en realidad las cosas transcurrieron de forma muy diferente. Se habló tanto de los coches quemados que pareció ser el único objetivo, cuando en realidad los objetivos principales fueron otros, la policía y las comisarías. Se dijo algo de esto último cuando comenzó a hablarse sobre la delincuencia organizada, algo, por cierto, inexistente. Claro que hablar de los ataques a comisarías era muy práctico para sostener esta tesis. Pero no solo se atacó a la policía. Las oficinas de las agencias de trabajo temporal y las estructuras y propiedades de trabajo ilegal, e incluso en algunos casos algunos de sus dignos representantes, fueron atacados tanto como las comisarías. Y fueron las mujeres las que mayoritariamente realizaron estas acciones. En la prensa o en la televisión no encontramos ni rastro de esto. Teniendo en cuenta que todo el mundo parece tan interesado por las condiciones de las mujeres en los suburbios, es importante destacar esas acciones, pues tienen mucho que ver con ellas. ¿Por qué? Todo el mundo sabe lo que son las agencias de trabajo temporal. Son las que regulan el acceso al mercado laboral, en tiempo y condiciones favorables a las empresas. También son organismos de chantaje, control social, político y sindical. Si eres de los que organiza conflictos en tu lugar de trabajo, o si eres una chica que no se deja pisotear, te echan. Y debes tener claro que será muy difícil que consigas un nuevo contrato. Terminarás entre los indeseables y no trabajarás más. Estas agencias son una de las principales armas puesta a punto por el capitalismo para volver inofensivos a los trabajadores, incluidos sus elementos más débiles y más sometidos al chantaje, es decir, las mujeres. De ahí que exista un vínculo muy estrecho entre la reestructuración del trabajo capitalista y nuestra condición de mujeres trabajadoras. Es por ello que los lugares de explotación estuvieron entre los objetivos principales del movimiento, y fueron precisamente las mujeres quienes concentraron mayoritariamente la atención en estos aspectos. Si se quiere hablar de diferencias de género durante la lucha, hay que decir que los hombres miraban con más interés a las comisarías y las mujeres todo lo relacionado con la producción. Por otra parte, esto es bastante fácil de comprender, puesto que los hombres sufren más la represión policial y nosotras la de los jefes y patronos. Así pues, ¿es en la producción donde identificáis la contradicción principal? ¿Puedes contar alguna cosa de cómo actuasteis y cómo elegisteis los objetivos a golpear? Al margen de las agencias, hubo otras estructuras productivas, que utilizan exclusivamente trabajo ilegal y semiforzado, que también ardieron. La mayoría de estas ejercen la explotación mediante la parcelación del trabajo, principalmente el femenino. Un trabajo de estajo que se desarrolla en las casas. Otro caso nada raro es transformar almacenes y sótanos en fábricas donde las mujeres trabajan prácticamente como en un campo de concentración, en condiciones exentas de toda seguridad, sin ventilación, con jornadas superiores a 10 horas, bajo vigilancia de jefes violentos, agresivos y arrogantes. Ciertos grupos de mujeres, y esto puedo garantizártelo porque contribuí en la organización de algunos, ajustaron cuentas con sus patronos y encargados mientras la batalla tenía lugar en las calles. Cuando no fue posible atacar los almacenes, nos replegamos sobre sus coches y viviendas. Incluso algún que otro capo nos buscó a las cosquillas. Hubo huesos rotos y puedo garantizarte que no fueron los nuestros. Todo esto debería dar una visión un poco diferente de la revuelta, y sobre todo del papel para nada sometido, sino simplemente invisible, que jugaron las mujeres. Pero creo que esta no es la cuestión que debe ponerse de relieve. Al contrario, creo que es más importante hablar del silencio que reinó sobre todo esto por parte de los partidos y movimientos de izquierda. El hecho de que la revuelta haya puesto la crítica de la organización capitalista del trabajo en el centro o entre los objetivos más importantes y que esto haya pasado completamente desapercibido, lo dice todo. Mama, je pense à toi, je t'écris. En trois étoiles à Cachan. Bueno, podría seguir con el texto de las chicas de la revuelta, pero para no fusilarlo entero, simplemente remitirnos al libro, a La llama del suburbio, editado por Proletarios Internacionalistas, que ya presentamos aquí en su día. Está colgado en la página web de su editorial, Ediciones Comunidad de Lucha. No estoy seguro ahora de cuál es la dirección exactamente. A ver si la trae el libro. Sí, www.proletariosinternacionalistas.org, ahí podéis descargar el PDF. También hay ejemplares en tanto en la biblioteca de Radio Cuca como en la biblioteca subversiva Crimental y en algún local más de referencia como Cambalache. Y nada, vamos a ir cerrando este programa de hoy, que me parece que ya he dado una chapa tremenda. Decir que vamos a cerrar con la canción esta de Tiken Jah Fakoly y Africain en París. Esta y la versión del himno de la comuna las fiché de un programa de Whisky Ratia de Iruña, Rebel Musics, justo cuando tenía pensado más o menos la estructura del programa de hoy dedicado a París. Descubrí este programa y bueno, dedicó un par de programas, tres en concreto, a temas relacionados. Hizo uno sobre la música de París, otro sobre Mayol 68 y otro sobre las banlieues, que os recomiendo que escuchéis. Podéis buscar en su página www.eguski.net y nada, ya vamos a despedirnos. Volveremos probablemente, pero esto siempre es conflictivo decirlo, la semana que viene, el próximo miércoles, a ver si a las 7 o cuando podamos. Esto fue Anábasis, una edición bastante extraña dentro de lo extraño que ya es el programa de por sí. Espero que os haya gustado, si es que aguantáis hasta estas dos horas. Y nada, nos despedimos hasta la próxima. Un abrazo, a cuidarse y salud. J'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout n'aie pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. En exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris.